Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes. Abrimos los servicios informativos de Radio Ubrique, destacando que la parlamentaria andaluza y número 4 en la candidatura socialista por Cádiz al Parlamento andaluz, Noelia Ruiz, ha visitado esta mañana nuestra localidad para ofrecer a los ubriqueños información sobre los logros conseguidos por el gobierno de Susana Díaz en esta legislatura en educación, sanidad y en políticas sociales. Noelia Ruiz ha ofrecido esa información a los ciudadanos que hoy han asistido al mercadillo en la Plaza de las Palmeras y lo ha hecho acompañada por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y por la número 10 de la candidatura socialista, la ubriqueña Alba Rosa. Entre otros aspectos, en rueda de prensa se ha destacado que el Servicio Andaluz de Salud va a incorporar de forma paulatina la prestación del sistema Flash para los pacientes diabéticos adultos. De igual modo, Noelia Ruiz ha destacado la propuesta socialista de garantizar la gratuidad de los libros de texto para infantil de 3 a 6 años si el Partido Socialista continúa gobernando. Y para nosotros pues es un honor que nos acompañen en estos momentos en los que la oportunidad de contactar con nuestros vecinos, echar un rato de diálogo, de conversación para hacer las valoraciones oportunas de cara a las próximas elecciones, y esa es la importancia que tiene, ¿no? Que la gente tome conciencia, que tenga la información sobre todo lo que se ha hecho, los retos que tenemos por delante, la preocupación que tenemos por seguir mejorando la vida de nuestra gente y bueno, y yo en ese aspecto pues de nuevo darle la bienvenida a ella, el honor también y el orgullo, ¿no?, de la agrupación de contar con Alba dentro de la candidatura de la provincia y seguir trabajando en esa línea. Nosotros estamos intentando adelantar, ¿no?, a lo que es la próxima campaña, que ya empezamos el viernes, pero adelantar el ánimo en el diálogo, en el debate, hacia las propuestas, hacia las iniciativas que se están embarcando. Sabemos que la Junta continúa a través de su gestión dando respuesta a muchos problemas, como ha sido también el anuncio reciente de nuestra presidenta, con la incorporación de los sistemas FLA a unas edades adultas, que como sabemos ya se habían implantado a menores. Y bueno, aparte de eso, pues desde luego tenemos que ir viendo cuáles son esas propuestas de futuro que mejoren la salud, la educación, los baluartes de esta tierra, y Ubrique pues sigue siendo también referencia en ese aspecto. Hoy queremos trasladarles en concreto las políticas educativas. Para nosotros la educación es una prioridad absoluta. Andalucía es una comunidad referente en inversión, porque para nosotros la educación, hay que decirlo muy claro, no es un gasto, es una inversión, es un esfuerzo inversor el que hace la Junta de Andalucía, y es la comunidad que se encuentra en primera posición en inversión en educación, por encima de Madrid o de Cataluña, que bueno, ya sabemos cómo otros líderes políticos que han gobernado en Madrid o que vienen de Madrid pues hacen esas críticas a nuestra comunidad educativa, a nuestros niños y a nuestras niñas, pero nosotros tenemos el sistema educativo más amplio, gratuito, que garantiza la igualdad para todos los alumnos de Andalucía. También Andalucía lidera los servicios complementarios que dan un ahorro a cualquier familia andaluza de 5.000 euros al año, bien por las bonificaciones de los comedores, los transportes escolares, los libros gratuitos. Todos conocemos cómo niños de nuestros pueblos tienen que desplazarse, concretamente yo soy de un pueblo pequeño, como los alumnos de cualquier pueblo de Andalucía tienen que desplazarse a centros educativos de otros municipios y cuentan con el transporte escolar gratuito, los libros gratuitos, las bonificaciones a las matrículas, y eso pues le supone para cualquier familia andalucía 5.000 euros de ahorros anuales. No es nada baladí. También Andalucía es pionera y es referente, contando con la mayor plantilla de docentes y maestros en nuestro sistema público educativo. Son 10.000 profesores y maestros y maestras los que nuestros niños tienen cada día en sus colegios, 15.000 en la provincia de Cádiz, pero también es muy importante decir que 500 profesores y 500 maestros pues se han incorporado al sistema educativo en la provincia de Cádiz. Eso simplemente porque nosotros seguimos defendiendo a los empleados públicos, porque una de las políticas prioritarias de la Consejería de Hacienda, de la Función Pública, de la Consejería de Educación a lo largo de esta legislatura ha sido la defensa de los empleados públicos, y eso ha hecho que se bajen las horas lectivas para los centros educativos y ha llevado a la incorporación de 500 maestros más. También tenemos las ofertas de empleo público mayores de todas las comunidades autónomas en toda España, en esa defensa que, como digo, venimos haciendo de esos empleados públicos. También pues tenemos que echar, pues defender, porque lo estamos haciendo bien, la educación infantil de 0 a 2... Es muy importante que en Andalucía la mayoría de los niños están matriculados en una escuela infantil y el 90% de los niños que están matriculados tienen una bonificación o tienen una ayuda. Y el 45% de esos niños pues tienen gratuidad total en el acceso a la educación infantil. Yo creo que eso es prioritario y que también tenemos que defenderlo, aparejado también al anuncio que ya ha hecho la presidenta, que en la próxima legislatura, siendo Susana Díaz presidenta, que será presidenta Susana Díaz, pues también contarán con la gratuidad de los libros de 3 a 6 años. Bueno, yo quería darle ante todo las gracias a Noelia por venir a acompañarnos en el día de hoy a Ubrique. Y yo, como bien ha dicho ella, el gobierno oficialista es un gobierno que ha apostado desde el primer momento por la educación. Un gobierno que apuesta ante todo los servicios públicos a la privatización. Como bien ha dicho mi compañera Noelia, en Andalucía las familias ahorran unos 5.000 euros en educación, todo lo contrario que en otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. También aquí en Andalucía tenemos becas propias, como fue la beca para el B1 y la bonificación de las matrículas. Muchos andaluces hemos tenido que pedir préstamos a los bancos para poder estudiar. Gracias a Susana Díaz eso se ha terminado. El 99% de la matrícula es gratuita, apostando sobre todo por el talento de la juventud. También otra de las grandes medidas de Susana Díaz ha sido en los temas de salud. 8 de cada 10 hospitales de nuestra comunidad autónoma son gratuitos. Y como bien ha dicho Noelia, el presupuesto se destina mucho a la sanidad pública. También esta mañana el portavoz del Grupo Municipal Andalucista ha ofrecido una rueda de prensa en la que lamenta que el equipo de gobierno y el Partido Popular no hayan apoyado la propuesta presentada por este grupo en la última sesión plenaria, en la que se solicitaba el apoyo a las familias ubriqueñas a las que la Junta de Andalucía está demandando la devolución de una subvención de 2014 destinada a menores con dificultades educativas especiales. Estas familias, que han recibido unas ayudas de hasta 1.800 euros para terapias, tienen que devolver estas cuantías por un error administrativo a la hora de justificar los gastos. José Antonio Bautista considera que el Ayuntamiento de Ubrique puede ayudar a estas familias a través de las partidas destinadas a ayudas sociales extraordinarias. Nosotros los andalucistas, pues la verdad es que lamentamos que se haya producido esta situación, y a nosotros nos sigue preocupando la situación en la que se quedan estos críos, porque entre otras cosas, en la orden, la única excusa que le ponen por parte de la Junta para la devolución es que no han cumplido lo que se dice en la orden. Y efectivamente, en la orden se dice que la justificación se tiene que hacer entre los meses de septiembre y junio, y el dinero se ha gastado. El dinero que se les da para esas actividades se ha gastado. La única diferencia es que, bueno, pues no lo han hecho entre junio y septiembre, sino que lo han hecho a lo largo de todo el año. Y por eso es por lo que se les está exigiendo la devolución de esta subvención. Nosotros creemos que es injusto, y es más injusto aún si cabe cuando los padres ni siquiera han visto esa orden, sino que lo único que han hecho ha sido llevarle los papeles a un organismo que hay en nuestra localidad, y esas personas son las que se han encargado de tramitárselo y de justificarle todas las ayudas durante todo este año. Por lo tanto, los padres no tienen ahí ningún reproche que hacerle, sino todo lo contrario, ellos han hecho lo que se les ha indicado por parte de la Administración. Y es preocupante que ahora, después de 4 años, habiéndolo justificado de una manera tal y como se les había ido pidiendo, por parte de la Junta se les exija esa devolución. Nosotros creemos que esta situación es injusta, pero es más injusta aún si cabe, porque ahora hay que tener en cuenta otra cosa más, y es que si tú tienes un expediente de reintegro abierto, no puedes concurrir a la subvención de este año. Y por lo tanto, no estamos hablando de que tengan que devolver una subvención, sino que además no se pueden beneficiar de la subvención del año corriente. Eso es un doble problema, porque estamos hablando de personas que han tenido una subvención de hasta 1.800 euros y ahora tienen que devolver esos 1.800 euros y poner 1.800 euros más encima de la mesa para que sus hijos sigan tratándose durante este año. Porque vuelvo a insistir, no es un lujo, no estamos hablando de que sea una actividad que le viene bien a los críos para su relax, no estamos hablando de que les venga bien jugar fútbol o jugar baloncesto, no. Estamos hablando de necesidades educativas y estamos hablando de una obligación que tienen esos padres y de un sobreesfuerzo que ya están haciendo en la educación de sus hijos, aparte de que ahora tengan que volver o devolver la subvención que se les concedió en su día y no volver a solicitar la del presente año. Nosotros lo que proponíamos era muy simple. La propuesta nuestra era que ya que se había dado esta situación y que por parte de la consejería se les estaba exigiendo esa devolución de esa subvención, pues que el ayuntamiento contribuyera. ¿Cómo? Lógicamente, nosotros en el Ayuntamiento de Ubrique tenemos una partida de 100.000 euros para ayudas sociales extraordinarias y lo que se solicitaba era que a través de esa partida se pudiera ayudar a estas personas. Así, nuestro ayuntamiento sí que pondría su granito de arena y sí que ayudaría a estas personas a que puedan salir para adelante y que puedan seguir cubriendo estas necesidades de sus hijos. Pero no solamente eso, sino que además de eso, lógicamente a esa subvención pueden concurrir diferentes perfiles de personas. Y nosotros, pues para evitar que se le diera una ayuda a una persona que no lo necesite, pedíamos que por parte de los asuntos sociales se hiciera un informe diciendo quiénes eran las familias de entre las que lo soliciten que puedan verse beneficiadas de esta ayuda municipal. Y no solamente eso, sino que además había un tercer punto en el que se decía pues que teniendo en cuenta que no van a poder concurrir a las subvenciones de este año, pues que por parte del Ayuntamiento de Ubrique también se les conceda una ayuda por la cantidad, por la misma cantidad que se les concedió el año pasado. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros creemos que esta propuesta de pleno estaba más que justificada. Nosotros creemos que lo dejamos lo suficientemente ambiguo para que no se quedara nadie fuera, sino que fueran los asuntos sociales, los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique los que definieran quiénes eran las personas que se beneficiaban, en qué cuantía, con qué requisitos y con qué condicionantes. Y en función de eso, pues que estas personas no se quedaran tirados y no se quedaran sin poder cubrir las necesidades de sus hijos. Esa era la propuesta andalucista, ni más ni menos. Y todos aquellos que vienen ahora prometiendo y diciendo que vamos a tener la mejor sanidad, que vamos a tener la mejor educación, que vamos a tener el mejor futuro para nuestros hijos, pues ya estamos viendo cómo en la práctica se les está limitando muchísimo esa educación, se les está limitando muchísimo ese desarrollo personal de estos críos y se está limitando muchísimo el que puedan desarrollarse con normalidad como cualquier otro ubriqueño. Era una oportunidad de oro que tenía este ayuntamiento para haber apoyado a personas de nuestro pueblo, era una oportunidad de oro que tenía este ayuntamiento para mostrar su apoyo públicamente y decir que estábamos a la altura de lo que nos están requiriendo los ciudadanos. Y bueno, pues lamentándolo muchísimo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista decidieron dejar encima de la mesa esta propuesta. Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Ubrique ha acordado la tarde de ayer las fechas para la celebración del Carnaval de Ubrique 2019. El 16 de febrero tendrán lugar las primeras fiestas gastronómicas, tortilla y jamoná. El 23 de febrero la barriada Andalucía acogerá la celebración de la chicharroná y ese mismo día en el IES Maestro Francisco Fatou y en el IES Los Remedios se procederá a la presentación oficial de las agrupaciones. El 2 de marzo quedará inaugurado el Carnaval 2019 con el pregón en la plaza del Ayuntamiento y a continuación la choriza en el casco antiguo. El 9 de marzo tendrá lugar el pasacalles del Carnaval y el 10 de marzo se procederá al entierro de la patacabra. Y también les informamos que la Asociación Ubrique Dame Tu Mano y el Club Deportivo Salto del Cabrero colaboran con el Ayuntamiento de Benaucaz en la organización de la primera marcha solidaria, Marcha contra el Cáncer. La marcha tendrá lugar el 8 de diciembre a las 11 de la mañana, con un recorrido por senderos de 6 kilómetros. Los interesados en participar en esta iniciativa se pueden inscribir en la sede de Ubrique Dame Tu Mano hasta el 30 de noviembre. Desde la organización nos ha ofrecido toda la información relativa a este evento, Víctor Chávez. El ayuntamiento tenía esta gran iniciativa, ¿no?, de hacer. Quiero que se tome en cuenta que no va a ser una carrera, ¿eh? No es una carrera, sino es una marcha de senderismo, ¿eh?, donde cada uno irá a su ritmo y no habrá ninguna competición, no es competitiva, ¿eh? Uh-huh. Con esto, pues bueno, sí, el ayuntamiento de Benaucá toma esta gran iniciativa y se pone en contacto con nosotros como organizadores de la carrera para ver si podríamos colaborar en su organización. Pues como, bueno, cualquiera creo, pues solamente saberlo, nos ponemos mano a la obra e indiscutiblemente le decimos que sí. Desinteresadamente, como todo el mundo va a trabajar aquí, ya te digo, nos ponemos a ver cómo tienen pensado hacer las cosas y en ello estamos trabajando para que salga un día tanto de marcha, de solidaridad y todo lo que se recaude, pues bienvenido sea. Todos tenemos que arrimar un poco lo que podamos, porque es una lacra que a cualquiera no puede afectar, y todo lo que toda la ayuda y el apoyo necesario, y es poco. Desde el ayuntamiento, como bien te digo, se pusieron en contacto con nosotros, no hubo ninguna duda. También nos pusimos en contacto con la Asociación de Urique y Damete Humano, que será donde irán destinados todos los beneficios de la marcha. Y bueno, ellos pues indiscutiblemente también nos dijeron que sí, estamos trabajando conjuntamente y esperemos que tengamos bastante trabajo para este día. 6 kilómetros de senderismo, apto para cualquier persona. Iremos haciendo distintas paradas por el camino y explicando un poco las vistas que desde allí tengamos. Y bueno, finalizará cogiendo por el barrio Nazarí de Menocá, la subida al Calvario, y una vez que se baje, pues terminamos en el paseo. Allí, una vez que se termine, pues habrá una pequeña fiesta de convivencia, donde habrá algo de música y podremos degustar un aperitivo que por parte del Ayuntamiento de Menocá también se pondrá. Habrá también algún concurso y algún que otro sorteo. Las inscripciones, pues, como bien ha dicho antes, están abiertas hasta el 30 de noviembre y se pueden realizar tanto en el Ayuntamiento de Menocá, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, para aquellas personas que sean de aquí de Ubrique y no quieran desplazarse, pues también lo pueden hacer, como bien hemos dicho antes, con la colaboración de la Asociación Dame Tu Mano. Lo pueden hacer en el edificio de la piscina municipal cubierta de Ubrique, de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde. El precio que se ha puesto para adultos es de 8 euros y de niños 5 euros. Y también, pues aparte, hay un donativo que le hemos llamado Dorsal Cero. Y bueno, un donativo que cualquier persona que no quiera hacer la marcha y no tenga por qué aportar los 8 euros, por ejemplo, pues puede colaborar con la cantidad que sea, ¿eh? Todo es bienvenido, todo es agradecido y todo va a sumar para este evento como alternativa, ¿no? Cualquiera pues que tenga pensado para esos días hacer senderismo, pues incluso puede hacer la marcha y luego proseguir por allí cualquier ruta, o como sabemos que la gente también se suele levantar bastante temprano para realizar las marchas, puede ser también un final de etapa bastante interesante y bonito para cualquiera que tenga pensado de hacer cualquier etapa o cualquier ruta de senderismo por allí, por la zona. Pues creo que el final sería el mejor que se podría dar. Un puente que todos sabemos que tenemos una larga fiesta detrás, pero es también un puente donde hay mucha afluencia de turismo en toda la zona, y también se quería aprovechar para eso, no solamente para la gente de aquí, de la comarca, sino aquellos que vengan de fuera también puedan disfrutar de esta marcha, ¿no? Un poco se ha pensado también por esa parte. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.